Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como es de público conocimiento, el jueves último la Argentina procedió al pago de los servicios de sus bonos bajo legislación extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares. A través de un comunicado, el gobierno sostuvo que este pago se realiza en virtud de la dirección soberana de la Argentina, que ratifica su firme e irrestricta voluntad de honrar sus deudas. Y señala además que esta decisión soberana implica advertir de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, por supuesto a los litigantes y al mismísimo juez Tomás Griesa, respecto de eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos. A la inversa de la posición de diversos sectores del establishment local, que daban por descontado un giro, llamamos, copernicano del gobierno argentino, lo ocurrido demuestra, una vez más, su firmeza para hacerle frente al conjunto de buitres que buscan llevar a nuestro país a una nueva situación de default. El fallo de la justicia de Estados Unidos sobre la cuestión de los fondos buitre puso en evidencia, no cabe ninguna duda, el complejo entramado de intereses que se encuentran en disputa en torno al tema de la deuda externa. A todas luces, una de las vigas maestras sobre los que se configura el funcionamiento del sistema capitalista en su fase actual. Al establishment financiero internacional le resulta imperioso que el mal ejemplo argentino no sea emulado por otros países. A las contradicciones que desnudan la existencia de facciones en el propio seno del capitalismo global, hay que sumarles los comportamientos de ciertas especies nativas que se apuraron a embanderarse con los buitres. Son los caranchos que ocupan el territorio argentino. Se destacan aquí algunos comportamientos peculiares. De hecho, se han escuchado frases interesantes, como las de Mauricio Macri, quien señaló que ahora hay que ir a sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga. Y si hay que pagar al contado, se pagará al contado, dijo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por su parte, Laura Alonso, diputada del PRO, pidió que la presidenta de la Nación evite cargar contra la Corte de Estados Unidos, apelando a un supuesto institucionalismo que de hecho justifica lo actuado por la Corte norteamericana. Mientras tanto, la diputada Carrió emparentó la situación con un, escuchen bien, autogolpe, sosteniendo además que el gobierno busca crear un clima prebélico, así lo dijo, prebélico. Estas conductas políticas, por cierto, terminan siendo absolutamente funcionales a los intereses de los buitres y de los sectores extremos del poder financiero internacional. Hay que destacar que nuestra democracia, joven democracia, por cierto, se fortalecerá si el conjunto de las fuerzas políticas y sociales es capaz de privilegiar los intereses generales de la nación frente a una acción tan extrema de la usura internacional. Por lo tanto, confiamos en que será mayoritario el núcleo que se opondrá a los buitres, sin especulaciones ni oportunismos electorales. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente. Ya vamos, Liliana, aunque usted no lo crea, por el programa número 188. Cuando lleguemos al 200 vamos a tirar la casa por la ventana. Pero sí, totalmente. Por supuesto. Y les contamos que en esta edición, en su quinto año consecutivo, siempre con entrevistas, informes, efemérides, recordatorios y un trabajo de recuperación de nuestras voces, nuestros hombres y mujeres del mundo, de la economía solidaria, pero también de luchadores de nuestra historia. Y desde esta perspectiva, este es nuestro sumario de hoy. Hace unos días se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Antes de que se me olvide, que registra las conversaciones que la periodista Rosa Miriam Elizalde mantuvo con el actual secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque. Hoy, en Desde la Gente, vamos a escuchar algunos tramos de esa presentación. Recordamos a Rodolfo Kusch en un nuevo aniversario de su nacimiento, uno de los pensadores más importantes, no solo de la Argentina, sino de América, olvidado generalmente por la llamada cultura oficial. Y Ana Grondona se acerca en unos minutos para ayudarnos a pensar las noticias nuestras de cada día desde su mirada sociológica. Y hoy la producción de Silvia Porritelli nos acerca la historia de la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba, una empresa recuperada por sus trabajadores. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. Hoy en Argentina existen 311 empresas recuperadas que ocupan a 13.462 trabajadores. Estos datos surgen del cuarto relevamiento nacional realizado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En 10 años, el incremento de empresas autogestionadas, que en su mayoría se conformaron en cooperativas de trabajo, fue de casi un 50%. Recordemos que en 2004 la encuesta indicaba la existencia de 161 empresas y en 2010, 205. Por eso, como señala el director del programa, Andrés Ruggeri, esta evolución muestra que este es un fenómeno que ha llegado para quedarse. La experiencia de la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba es muy similar a la de otras recuperadas. En 2001, la empresa, creada en la década del 50, comienza a tener problemas financieros y entra en convocatoria de acreedores. Luego de 2 años de idas y vueltas, en plena convocatoria y ante el inminente decreto de quiebra, los trabajadores resuelven crear la cooperativa. Esto fue un 11 de diciembre de 2003, como nos cuenta Guillermo Sabatella, administrativo y primer presidente de la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba. Formamos la cooperativa pensando en que esto no tenía solución y, bueno, con un trámite más o menos rápido, ahí nos dio una mano el INAER para conformar la cooperativa. Y con la cooperativa conformada empezamos a esperar a ver cuál era el resultado. Porque en la primera etapa hay un trámite judicial que vas a ver al juez, el juez te da la audiencia, vos le prometés y le planteás cuál es el problema, cuál es la dificultad, el juez te puede otorgar 60 días, 90 días o 120 días para ver qué pasa, qué resultado tiene la modalidad, que la cooperativa se haga cargo de la empresa. La cuestión es que pasaron 30 días, a los 30 días ya no querés saber nada. Así que decretó la quiebra definitivamente. La antigua empresa llegó a tener en su mejor momento durante la década del 80 y principio de los 90 más de 60 empleados. Y cuando se declaró la quiebra, solo quedaban 8. Los que recibieron la solidaridad de los vecinos, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y de numerosos proveedores que les entregaban mercadería en consignación. Gracias a este apoyo colectivo y al esfuerzo y compromiso de sus iniciadores, en octubre de 2004, la maderera reabrió nuevamente sus puertas. Uno de los terrenos estaba a nombre de la hija. El viejo dueño de la maderera lo había pasado a nombre de la hija para evitar el problema de la quiebra. Pero bueno, nosotros lo sabíamos, en el juzgado no lo daban por cierto, así que tapiaron la parte de máquinas y ventas y un sector importante de la maderera. Nos quedó lo que era el estacionamiento y depósito de alguna mercadería. Eso lo usamos. Y con eso teníamos acceso directo a un costadito de la maderera. La gente empezó a entrar, primero la gente del barrio, después se corrió la bolilla, y bueno, fuimos conformando una estructura de trabajo, pensando que en algún momento, nosotros empezamos en diciembre, En diciembre teníamos el número de matrícula de cooperativa, en enero ya estábamos trabajando, en septiembre de ese mismo año salió la ley de expropiación definitiva y en octubre abrimos las puertas de la maderera. Como explica Sabatella, para comenzar a funcionar legalmente fue determinante la sanción de la ley 1529. Recordemos que el régimen de protección de las fábricas y empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires fue creado en 1999 durante la legislación de Aníbal Ibarra. Específicamente, la ley 1529 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a 13 inmuebles, entre los que estaba el de la maderera Córdoba, ocupados por trabajadores que luchaban contra su remate y la conservación de su fuente laboral. Fue esta norma la que le otorgó a las cooperativas la posibilidad de usufructuar los bienes inmuebles y muebles en comodato, a la espera de la expropiación y transferencia definitiva que luego los trabajadores debían pagar en plazos de entre 20 y 25 años. Sin embargo, al caer la última prórroga en 2011, Macri dejó a las fábricas recuperadas sin la protección estatal necesaria para seguir funcionando. Nos vetó dos veces la ley, porque supuestamente la ley tiene un vencimiento, no es el caso nuestro, que siempre lo discuto. ¿Por qué? Porque uno de los terrenos que lograron rematar, que estaba a nombre de la hija, que nosotros decíamos con los papeles que era de la maderera, no era de la hija. Bueno, logramos convencerlo de que era de la maderera, entonces cuando es propio, incluyó ese terreno. Entonces cuando el gobierno de la ciudad se hace cargo, está empezando la ley. La ley se empezó a aplicar, o sea que mal podrían vetar una ley que ya tenía un principio de aplicación. Pero bueno, es una discusión política o judicial que es complejísima. Esperamos que en algún momento se revierta esa situación. Según Eleonora Fesser, contadora y abogada, asesora de cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadores, las expropiaciones sirvieron y sirven como mecanismos para descomprimir la conflictividad de las empresas recuperadas. No han sido la solución a este fenómeno, por demás complejo y único. Queda entonces mucho camino por recorrer en todos los ámbitos, siendo el camino del derecho esencial para este tipo de procesos. En el siguiente audio, Guillermo Sabatella, quien ocupó por varios años la presidencia del Consejo de Administración de la cooperativa, reflexiona sobre lo que significa pasar de ser empleado a ser dueño de una empresa de propiedad colectiva. Es complejísimo. Porque no es sencillo pasar de patrón a obrero ni de obrero a patrón. Entonces, hay un cúmulo de sensaciones vitales que se hace camino al andar, como dice la canción. De entrada no teníamos ni contador, porque los contadores no sabían ni cómo manejar la parte de papel de una operativa. Era así realmente. Bueno, así que hasta en eso tuvimos que ir remontando y entre nosotros y la gente que conocía el tema contable, ir dándole vueltas a la cosa hasta llegar a un equilibrio que el INAE lo aceptara. En la cooperativa del barrio porteño de Almagro, las tareas no están divididas por categorías, si bien hay distintos puestos de trabajo y áreas. Cada uno de los trabajadores continuó haciéndose cargo del puesto que ocupaba previamente a la recuperación. En general, cada asociado se dedica a una labor específica, pero a la hora de tomar decisiones trascendentes, todos pueden opinar y para mantener en el tiempo el espíritu democrático de la empresa solidaria, se fomenta la rotación de los integrantes de los cargos del Consejo de Administración. La idea era multiplicar y hacer responsable a la gente. Para asociar dijimos, bueno, siempre el fondo, que es el taller, piensa que los de adelante, que somos la administración, estamos como patrones, y no hay tal cosa. Hay que convencer, hay que educar a la gente, educarnos en todo esto. Pero se sale. Si las cosas funcionan, si no pretendés vender helados en la Antártida, funciona. Y como tal, la empresa era funcional. Lo que pasa es que, bueno, se manejó mal administrativamente y habrán gastado más de lo que ganaban. No sé. Los cooperativistas de Maderera Córdoba están convencidos que para mantenerse y crecer como empresa es necesario invertir una parte importante de sus excedentes en mejorar las condiciones de trabajo y seguridad, y también en actualizar sus equipos y maquinarias, como nos cuenta Guillermo Sabatella. Tenemos máquinas propias, tenemos las viejas máquinas de madera, pero hemos invertido en instalación eléctrica, bomberos, cisterna, instalación contra incendios, la verificación de bomberos, la salida para los bomberos, multiplicar la cisterna por dos, estuvimos haciendo una cisterna grande, una inversión muy importante, y compramos algunas máquinas de primera línea, que hacían falta, por supuesto. Desde el momento que la cooperativa reabrió las puertas del gran taller ubicado precisamente en la avenida Córdoba, al 3100, en la ciudad de Buenos Aires, las máquinas y sus operarios no dejaron de trabajar. A diario, el taller fabrica un abanico de productos, ya sea muebles terminados, maderas en bruto, cortes especiales, accesorios para carpintería y diferentes artículos en madera, además de los trabajos que se realizan a medida para clientes de todo tipo, desde supermercados, despacho de organismos estatales, sanatorios, pequeñas y medianas oficinas, hasta pedidos particulares. Crecimos a los chinos, fue infernal, realmente se multiplicó. Al poco tiempo ya éramos 10 o 12, al poco tiempo éramos 14 o 18, hasta que llegamos aquí tenemos más de 22 socios. Y fabricamos cualquier cosa de madera, básicamente, muebles, molduras, machimbres, industria de la madera en general, y además muebles a medida, fabricar el módulo de acuerdo a plano. Pero además sí se vendía al público en general, que sí que no dio de comer de entrada. Venía gente y compraba dos estantecitos, dos sillitas, dos banquitos, y con eso nos empezamos a manejar. En la industria del mueble, el 90% de las empresas fabricantes son pequeñas y medianas empresas. Recuperar una empresa PYME significa conservar una importante fuente laboral. Así lo demuestra la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba, que no solo puso en marcha con eficiencia la empresa quebrada, sino que también replicó la iniciativa de otras recuperadas, abriendo un bachillerato popular para adultos en sus instalaciones. Si quiere saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba, puede comunicarse con ellos al teléfono, si llaman de fuera de la Ciudad de Buenos Aires, al 011-4962-9142. O también a través del correo electrónico a la dirección madereracórdoba, así todo junto, @yahoo.com.ar. Y si tiene intenciones de cambiar algún mueble o tiene que hacer algún trabajo en madera en su casa u oficina, puede acercarse directamente al taller de carpintería ubicado en la avenida Córdoba 3165 del barrio porteño de Almagro. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Aprovechemos que nuestro programa se escucha en varias localidades de nuestro país para que vayan agendando una actividad que se desarrollará en un par de semanas. Se viene el 7º Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, que se desarrollará en Chaco. Será del 17 al 19 de julio y habrá talleres, charlas y debates, proyecciones, presentaciones de cortometrajes y largometrajes. Todas las actividades serán libres y gratuitas. Los lugares donde se desarrollará esta 7ª edición del festival serán la Casa de las Culturas en Resistencia, el CESBI en Pampa del Indio, el Centro Comunitario Mocoy de San Bernardo y localidades y parajes. Para más información pueden escribir a la dirección de mail desea.chaco, desea con C, desea.chaco@gmail.com o por teléfono al fijo 0362-445-2941. Reitero el correo desea.chaco@gmail.com o llamando al teléfono prefijo 0362-445-2941. En este mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartiremos con ustedes algunas publicaciones de las muchas, muchísimas que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista Mundo Cooperativo, la publicación que dirige el amigo Luis Valladares, y en una de las notas, en página 3, destaca que se realizará la tercera cumbre cooperativa de las Américas. El COPETE anticipa que se llevará a cabo del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo el lema Por una integración que genere un cambio social. El título, Liliana, es todo un desafío. Vos vas a participar junto con otros delegados del Instituto Movilizador y espero que puedan aportar a definir qué es el cambio social que plantea la Alianza Cooperativa. Para mayor información, organizada por Cooperativas de las Américas, Regional de la Alianza Cooperativa Internacional, la Confederación de Cooperativas de Colombia y las organizaciones integrantes de la Alianza en Colombia, esta tercera cumbre cooperativa es un esfuerzo del cooperativismo regional para hacer un análisis de la realidad, debatir propuestas y definir iniciativas conjuntas en función del desarrollo del cooperativismo y de la comunidad internacional. Como ustedes van a estar allá, Liliana, te comprometemos todas y todos a que a la vuelta nos cuentes en detalle las maravillas de esta ciudad hermosa que es Cartagena de Indias, pero sobre todo el debate de la tercera cumbre cooperativa. ¿Te parece? Bueno, tomo el compromiso. Sí, voy a participar. Seguramente estaremos en contacto como otras veces cuando yo esté allá. Y además, sí, es muy interesante lo que proponen. Vamos a ver de qué se trata. Pero siempre es muy interesante. Esos encuentros siempre son positivos. Yo tengo en mis manos el último libro de ediciones del Centro Cultural que se llama El Movimiento Teatral Comunitario Argentino, reflexiones acerca de la experiencia en la última década desde 2001 hasta el 2011. La coordinadora de este libro, porque son distintos autores que están trabajando la temática, es Romina Sánchez Salinas. Y en su mayoría son licenciados en comunicación social y abordan el movimiento teatral comunitario en su doble faz, viste que todo arte es político. Ah, sí, sí. Y acá, bueno, además nuclea gente que hace teatro callejero, vecinos. Entonces todo lo que desde lo lúdico a todo lo que se cuenta en el teatro comunitario. Yo tuve oportunidad de participar en un teatro comunitario en Catalinas y es muy interesante porque se recrea la historia de lo que ocurre en el barrio, de lo que ocurre en la sociedad y muchas veces también lo que la inmigración trajo a ese barrio, las distintas etnias de ese barrio, las comunidades. Es muy interesante. Bueno, y acá se habla de todo eso. Así que a los interesados en teatro y especialmente en teatro comunitario les recomendamos este libro, El Movimiento Teatral Comunitario Argentino, reflexiones acerca de la experiencia en la última década. Por supuesto que lo pueden conseguir en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Efemérides. Escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. La voz que escuchamos es la de Rodolfo Kusch, en una entrevista del año 1963 en Radio Nacional, hablando sobre su libro El pensamiento indígena americano. Günter Rodolfo Kusch, filósofo argentino, hijo de padre y madre alemanes, nació un 25 de junio de 1922 y falleció a los 57 años de edad. Kusch es algo así como un pensador oculto y olvidado por la academia, pero que tiene una vastísima obra en la que la América Profunda es el eje central. Precisamente América Profunda, la ciudad mestiza, seducción de la barbarie, geocultura del hombre americano, esbozo de una antropología filosófica americana y la negación en el pensamiento popular, son algunos de sus trabajos en los que expone que los pueblos de este continente, lejos del concepto del ser, cimentan sus culturas en el estar. El estar como oposición al ser, porque si el ser es proyección, progreso y avance, base de las civilizaciones europeas, los pueblos americanos apoyan su existencia en el estar, una conciencia de la existencia como parte de un mundo y no como un individuo a través de la historia. CNRA Radio Nacional presenta al escritor Rodolfo Kusch, quien se referirá a distintos aspectos que definen al hombre americano según el material recogido en sus investigaciones sobre América y en los viajes realizados por el continente. Hablará hoy sobre el tema titulado El Americano a Solas.

para comentar los aspectos salientes de una semana que tiene, como es habitual, Ana, claroscuros. Por un lado, el triunfo de 3-2 de Argentina sobre Nigeria, que nos tuvo un poquito ansiosos, pero finalmente salió triunfante. Y bueno, y los temas que ya sabemos y que nos duelen, que tienen que ver con las acechanzas que vienen de afuera y de adentro, ¿verdad? Así es, las acechanzas que vienen de afuera y de adentro y que tienen que ver con las condiciones de dependencia, ¿no? La vieja cuestión que hasta hace poco parecía setentista de pensar la dependencia, de pensar estas relaciones complejas, tanto económicas como políticas, entre el centro y la periferia, ¿no? Como decía Prebisch hace muchos años. Y me parece que esas acechanzas efectivamente tienen que ver con relaciones de fuerza del centro, ¿no? De los países más poderosos, de los sectores económicos más concentrados, pero también tienen otra dimensión que tienen que ver con las pautas y los patrones de desarrollo, más en términos de las políticas económicas y los horizontes que se trazan estos países periféricos. En ese sentido, en relación a esta cuestión de los patrones y de los horizontes que trazan los países periféricos, me parecía interesante reflexionar sobre esta nueva iniciativa, el Procreauto, ¿no? Esta facilidad que generó el gobierno, estos créditos para comprar autos cero kilómetros. Y efectivamente uno puede pensar que en términos del corto y el mediano plazo es una iniciativa relevante, pues tiene que ver con mantener el empleo. Exactamente. En esta cuestión de orientar la política económica hacia el desarrollo, mantener la demanda, es decir, todo lo contrario de las recetas neoliberales de ajustar o de, como dicen los economistas, enfriar la economía, seguir con un ciclo virtuoso, ¿no? En este sentido, me parece que la medida de Procreauto tiene que ver con eso. Ahora, también me parece que es relevante hacernos la pregunta de ¿necesitamos más autos, no? Ese es un gran tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ya no da para más. Efectivamente, ya el tránsito es imposible, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras ciudades del país. Y además la pregunta de quiénes necesitan más autos y cuáles son los sectores que van a tener este consumo, ¿no? Que son los sectores por lo menos medios y altos. Y en ese punto, me parece que también eso, este patrón de consumo, y mejor dicho, de consumismo, es uno de los modos de la dependencia, ¿no? Porque cuando uno importa estos patrones de consumismo, se obliga también a importar los bienes de ese consumo o, en este caso, donde efectivamente tiene que ver con impulsar la industria de los automóviles en la Argentina, uno impulsa con este consumismo la redundancia, la importación de los insumos necesarios para esa fabricación, ¿no? Que también redoblan la cuestión de la dependencia porque suponen una presión sobre las reservas. Es decir, me parece que en el corto y mediano plazo la medida de Procreauto es absolutamente correcta porque sostiene, como decíamos, el empleo y este círculo virtuoso keynesiano que está orientando la política económica, pero me parece que en toda la región está apareciendo la pregunta por los estilos de desarrollo, ¿no? Que es una pregunta que también apareció en otros contextos en la región, que es la pregunta que se hace, por ejemplo, el buen vivir como alternativa al desarrollismo, que es un modo de pensar el horizonte de la economía y de la política que está siendo muy importante en Bolivia y en Ecuador, que retoma la cosmovisión de los pueblos originarios, donde el valor no está puesto en el consumismo, sino en otras cuestiones, por ejemplo, el tiempo libre, el tiempo para la creación, el tiempo para la creatividad más allá del mercado, que es interesante, ¿no? Me parece que también estas son las cuestiones que está reflexionando el Pepe Mujica, ¿no? Que se queja tanto del derroche y del despilfarro, que son palabras bien de esas discusiones de los 60 y de los 70 en el continente. Es decir, me parece que la dependencia también tiene que ver con estos patrones de consumismo, y me parece que, aunque es cierto que en el corto y en el mediano plazo necesitamos sostener las fuentes de empleo, necesitamos trazarnos también otros horizontes de estilos de vida alternativos. Pues me parece que nos está pasando un poco a todos en este junio tan agitado, la sensación de estar todo el tiempo trabajando, todo el tiempo demandados, ¿no?, por una exigencia muy vinculada a esta lógica del mercado, ¿no?, de lo inhumano que tiene el mercado. Entonces me parece importante no solamente conquistar más empleo, sino también pensar en el largo plazo en conquistar tiempo para otra cosa, ¿no? Tiempo para un buen vivir. Un buen vivir que requiere indudablemente un cambio de paradigmas, ¿no? Hace ya muchos años el Foro Social Mundial acuñó aquella frase de "otro mundo es posible". El presidente Lula en su momento dijo "otro mundo es posible si la gente quisiera", algo que don Florial Gorini, cuando se inauguró el Centro Cultural de la Cooperación, lo destacó al cierre de su maravilloso y recordado discurso. Y más recientemente, el teólogo brasileño Leonardo Boff dijo: en realidad hay que hablar de que otro mundo es necesario para el buen vivir. Ana, como siempre, muchas gracias por tu aporte para abrirnos la cabeza al pensamiento crítico. Un gusto como siempre y hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró recientemente en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, incluyó a las cooperativas en las recomendaciones para combatir la economía informal. La decisión fue aprobada en las conclusiones sobre la manera de facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, ya que las cooperativas ofrecen una seguridad en el empleo, una protección social mayor que la media y una contribución importante al desarrollo. Asimismo, en las conclusiones subrayan la capacidad de las cooperativas de mostrar una resistencia e innovación en los periodos de crisis. Lo han demostrado en Estados Unidos y en Canadá durante la Gran Depresión, después la crisis global que golpeó fuerte en 2008, y a lo largo de la crisis actual que sufre la Unión Europea. Una serie de estudios han demostrado que las cooperativas han resistido mejor que la media de las empresas. Si quiere leer más sobre estas conclusiones, puede ingresar a la página web centrocultural.coop y allí buscar el blog Cooperativismo en Movimiento. Ahí encontrará el artículo "La OIT propone a las cooperativas para combatir la economía informal". En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo. Sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. 10 atrás se presentó el libro "Antes de que se me olvide", que registra la conversación que la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde mantuvo a lo largo de 6 años con Alí Rodríguez Araque. Rodríguez Araque es el actual secretario general de la UNASUR y durante los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela fue diputado, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, ministro de Economía y Finanzas, entre otros cargos. El día de la presentación del libro en el Centro Cultural de la Cooperación estuvieron presentes el autor, el sociólogo Atilio Borón del Programa Latinoamericana de Educación a Distancia y Fernando Buenabad. Empecemos en este recorrido lo que para este filósofo mexicano, Fernando Buenabad, significa el libro "Antes de que se me olvide". La comprensión de que aquí tenemos una herramienta de lucha, una herramienta de combate. Es esto, yo creo, siento y sé que en este libro y en estas páginas tenemos todos una herramienta obligatoria de aprendizaje para una batalla que, por cierto, aunque tenga muchas referencias en pretérito, en este libro están planteadas cosas que son del presente inmediato y del futuro de los próximos días en nuestro continente. En este libro, en este ejercicio extraordinario de entrevista, en esta obra hecha a dos voces, pero también a miles de voces. En este libro está el clamor de un proceso revolucionario, aquí está el clamor de un alma que está buscando y que está proponiendo tareas de todo género, exigencias para todo militante que aquí se explican una por una, en la exigencia de formarnos, en la exigencia de aprender los problemas principales, en la exigencia de comprender las condiciones materiales que determinan el conjunto de las condiciones de la vida y de la felicidad de los seres humanos. Hay una reflexión de Ali en esto y me parece que piensa en los jóvenes todo el tiempo y que creo que tenemos que abrazar todos este libro como una bayoneta, como un rifle, como una herramienta del combate de las ideas, de la gran batalla de las ideas. Esta es una herramienta poderosísima que tenemos que aprender todos a usar, estar a la altura de las herramientas. Además del prólogo, del que enseguida le comentaremos algo, el libro cuenta con una cronología, notas y 10 capítulos en los que se abordan temas como la guerrilla, la revolución bolivariana, petróleo, no solo de renta vive el hombre, y UNASUR y los recursos naturales. Y el prólogo está escrito por el expresidente Hugo Chávez Frías. Allí el comandante Chávez dice: me permito recomendar la lectura detenida de Antes de que se me olvide, en especial a todo hombre y mujer que se identifique con nuestra revolución bolivariana, porque encontrará en estas páginas la necesaria e inacabable labor de pensar en la revolución, esto es, de pensarnos a nosotros mismos. Decíamos que en la presentación estuvo presente el sociólogo Atilio Borón, quien habló de este libro escrito a cuatro manos, es decir, por la periodista Rosa Miriam Elizalde y su entrevistado, Ali Rodríguez Araque. Yo creo que es un libro realmente un concierto a cuatro manos, fenomenal, en donde, bueno, está toda esta enorme claridad y amplitud de conocimientos de Ali, que muy claramente Rosa Miriam lo define como un hombre del Renacimiento, ¿no es cierto? Porque habla de todos los temas habidos y por haber. A mí cada vuelta de página no deja de sorprenderme, y cada vez que retomo el libro veo algo que yo no había reparado. Imagínense, un libro en donde se habla de lo que es la revolución, pero al mismo tiempo habla de las potencialidades que tiene el parque eólico de La Guajira para producir, creo que son 20.000 megavatios de energía eléctrica, digamos. O sea, se pasa de una consideración filosófica profunda y de enorme relevancia para toda América Latina, ¿no es cierto?, destruyendo un poco la imagen productivista de la revolución, en un poco en la línea claramente del Che señala, bueno, la revolución es la construcción de un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva cultura. Y por ahí dice, si no recuerdo mal, no es cuestión de tener más cohetes o tener más electricidad, aunque claramente lo aclara de inmediato. Tener más electricidad y tener un buen sistema de cohetes ayuda a la revolución. O sea, la amplitud de temas que se recorre acá es fenomenal, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, el papel del partido político en un proceso revolucionario. Acá Ali va contra la corriente, ¿no es cierto?, que se ha instalado muy fuertemente en la izquierda de América Latina, que tiende a subestimar de manera, no sé si infantil, ingenua o criminal, ustedes podrán decir, el papel imprescindible que tiene, lo que él dice acá, el Partido Revolucionario. Es más, hace una afirmación que a mí me encantó, dice, es el talón de Aquiles del proceso bolivariano. En las conversaciones que Ali Rodríguez Araque mantiene con Rosa Miriam Elizalde en el libro Antes de que se me olvide, la periodista pregunta: ¿cuál es la trascendencia de Chávez al poder? Y el político responde: lo más resaltante es que se estableció definitivamente un antes y un después. Como lo había dicho Fidel Castro con mucha propiedad, el genio se salió de la botella y ya no hay nadie que pueda regresarlo. El día de la presentación, Rodríguez Araque analizó qué es lo que hoy no se le perdona a Venezuela. Miren, si Hugo Chávez hubiera dejado las cosas en materia petrolera como estaban, estoy seguro que serían muchos los elogios vertidos sobre el ejercicio pleno de la democracia en Venezuela y sobre el respeto a los derechos humanos y grandes reconocimientos al combate contra la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó? Se recuperó la soberanía del Estado venezolano sobre su principal recurso natural, el petróleo. Entonces, obviamente que no nos pueden querer obviamente que Venezuela es un, y Chávez concretamente, es una influencia, era y es una influencia negativa, un mal ejemplo para la región. A la hora de hablar de la revolución bolivariana, Rodríguez Araque dice en su libro que no existe un modelo socialista elaborado. Existe el objetivo de construir una democracia socialista sustentada en el poder popular, en una organización consciente del pueblo en sus bases, para que ejerza progresivamente el poder, lo que representa la verdadera democratización de la democracia. Claro que estas democracias del continente hay que defenderlas, dar batalla, según las palabras del filósofo mexicano Fernando Buenabad. Y la otra preocupación que a mí me seduce y me encanta en esta obra magnífica, Herramienta de Combate, no es un libro para poner en la biblioteca, es un libro para salir a la lucha, a la guerrilla semiótica, a salir al combate de las ideas, a salir al combate de los conceptos, para que no nos desfalquen la semántica, para que no vengan a matarnos con nuestras propias banderas después que ellos están usurpando las tesis de nuestra revolución y con esas quieren ahora sacrificarnos en la plaza pública de sus medios de comunicación oligárquicos. Aquí hay una denuncia profunda de Ali que está viendo la amenaza de este proyecto ideológico y lo asocia como creo que debe ser, porque creo que debemos entender el problema de los medios de comunicación nosotros, no solamente como un problema de libertad de expresión o como un problema de acceso a la tecnología. Esto es un problema de seguridad nacional y es un problema de seguridad regional. La ofensiva mediática que se ha dado en los últimos años, en este siglo, la ofensiva mediática ha comandado golpes de Estado en todo el continente, por lo menos 6 en lo que va de este siglo. Y Ali dice, y bien que lo dice, hay una ofensiva comunicacional que está pegada a la ofensiva militar. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy atentos y tenemos que ser muy autocríticos. Fernando Abad profundizó aún más sobre la batalla contra los grandes medios hegemónicos. Acá está, en el alma de esta obra, esta herramienta de combate de esta fortaleza de lucha ideológica, de lucha política, de lucha conceptual. Aquí está la propuesta que implica y que indica que tenemos que darnos el trabajo de la formación. Si no logramos nosotros crear el ejército continental de cuadros en materia de comunicación, si no logramos hacer una fortaleza de comunicación emancipadora, si no somos capaces nosotros de crear frentes continentales de respuesta rápida comunicacional, de estrategia de corto, de mediano, de largo alcance, de preocupación por la tecnología, de preocupación por la distribución de la información, la democratización, pero además los estados mayores conjuntos comunicacionales que tienen que manejar las temáticas, la semántica que requiere el continente para su revolución de las ideas. Si volvemos al capítulo 7 del libro, el que habla del socialismo en el mundo en el que nos tocó en suerte, a la hora de analizar la UNASUR, de la cual es en este momento su secretario general, Rodríguez Araque dice que si bien antes hubo muchos intentos de integración en América Latina, no podemos comparar estos tiempos con los de hace 15 o 20 años. Hay un factor subjetivo, sostiene Ali Rodríguez Araque, y agrega, el reinado de la etapa neoliberal trajo tal grado de conflicto social y profundizó a tal grado la pobreza y ensanchó tanto la brecha entre ricos y pobres que provocó una reacción popular y surgió un nuevo liderazgo, una nueva visión política y una nueva voluntad política. Atilio Borón profundizó sobre el proceso que se está desarrollando en Venezuela y en la región latinoamericana. Aclara cosas tan importantes en el debate actual, por ejemplo el socialismo. Y él dice algo que es muy importante, que está muy mal entendido. Dice, muchas veces se confunde, la izquierda latinoamericana confunde el socialismo como un modo de producción. Y él dice, eso es un equívoco, ¿verdad? Él es un riguroso lector de Marx, y en donde dice, bueno, el socialismo es una transición, es una fase de transición, por lo tanto es un proceso. Y hace citas a Marx en ese momento de memoria, que son absolutamente correctas, diciendo, bueno, y en ese proceso hay contradicciones, y hay avances y retrocesos, no hay un proceso de transición, que es la definición del socialismo, que sea lineal, ascendente, que no tenga aceleraciones y desaceleraciones, que no tenga estancamiento, que inclusive no haya retrocesos por momento, y que está en la claridad de la dirigencia revolucionaria transformar ese paso atrás en una toma de impulso para avanzar más hacia adelante, ¿verdad? Pero me parece muy importante esta contribución, sobre todo, digamos, en América Latina y sobre todo en la Argentina. en donde muchas veces uno encuentra compañeros de izquierda que tienen la imagen, ¿verdad?, de la revolución como un acto y no como un proceso, y que creen que el socialismo es ya un estadio superior inmediato y no un proceso largo, inacabado, que exige esfuerzos permanentes para lograr ir avanzando en pos del objetivo histórico innegociable, que es la superación del capitalismo. El mismo Alí Rodríguez Araque habló del camino de la revolución en este continente en este 2014. Como ocurre con cualquier revolución, son muchos los problemas que hay que confrontar. Unos producto de las realidades, otro de corrección de errores y debilidades nuestras, pero así es el curso de las revoluciones, que no avanzan, como decía Omar Torrijos, por autopistas perfectamente pavimentadas, sino que tienen que recorrer caminos muchas veces tortuosos, a veces accidentados, como se ha dicho aquí, muchas veces con avances, retrocesos, pero lo que importa al final del día es si estamos avanzando en los procesos de transformación, si estamos estancados o si estamos retrocediendo. En estos dos últimos casos, para producir las correcciones del caso. Recordamos, estas voces pertenecen a quienes estuvieron en la presentación del libro, antes de que se me olvide, que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación. El tema del socialismo, de las revoluciones, de las posibilidades de esta América Latina actual, estuvieron presentes en todas las exposiciones, y no es casual, ya que desde el prólogo del libro, escrito nada menos que por Hugo Chávez, uno pueda leer al comandante. Voy a culminar citando unas palabras del propio Alí que me conmovieron. Cuando analiza su vida como revolucionario, dice: «Lo mejor es lo que he hecho, actuar en cada momento de acuerdo con mi conciencia, de acuerdo con mis principios y de acuerdo con mis convicciones, y siempre pensando en la mayoría de nuestra gente». Un pueblo que en el pasado apenas si recibía migajas de la gran riqueza extraídas de las entrañas de su propia tierra. A la hora de hacer su cierre, Alí Rodríguez Araque fue categórico. Bueno, estos son algunos comentarios sobre nuestra situación. Yo, que siempre he sido optimista, aún en las peores condiciones, pues siento que estoy en condiciones muchísimo mejores que las que teníamos hace unos 15, 20 años atrás, que nuestro pueblo está en muchísimas mejores condiciones que aquellas en las cuales se encontraba hace 15, 20 años atrás. Y eso es lo importante en el balance que hace un revolucionario, pero que además tienen que tener cuidado con que esto no nos lleve a dormirnos y a pensar que ya los problemas están resueltos, que ese apoyo popular es irreversible, porque no es la primera vez que una revolución fracasa por descuidar el importantísimo rol protagónico que siempre deben ejercer los pueblos. Y a esto se une también la enorme importancia que tiene que avance victoriosamente el proceso de integración de nuestra América, que hoy podamos materializar también el sueño bolivariano, el sueño de San Martín, incluso de Artigas y de muchos otros que lucharon por la independencia de esta región, que pensemos en esta tierra, en estos pueblos, como lo que somos, como una gran nación destinada a grandes conquistas y a grandes contribuciones para la suerte de la humanidad entera. Muchas gracias. Los merecidos aplausos fueron para Alí Rodríguez Araque, coautor junto a Rosa Miriam Elizalde del libro Antes de que se me olvide. Y nos vamos despidiendo por hoy con lo que en realidad fue el inicio de la presentación, con la cantante venezolana Cecilia Todd, que sea ella misma quien presenta esta hermosa canción cantada a capela. Pero bueno, antes nos vamos y saludamos. Saludamos con el cariño de siempre hasta el próximo encuentro. Los dejamos con Cecilia. El año pasado estuve en un evento igualito a este, pero en Caracas. Estamos bautizando el libro de Alí. Y lo que nos une en Latinoamérica en este momento es definitivamente el amor. Todo lo que estamos haciendo es por amor. Por amor a nuestros países, por amor a a una vida digna. Así que estuve pensando qué cantar y lo único que se me ocurre es una canción de amor, la canción de amor. Si esa garza vuela sola y si ese llano es un mar, ¿dónde iremos a parar si nos empuja una ola, palma sola, soledad? Si este amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que ayer me diste, luna triste, inmensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros, la sabana se ha metido a bañarse en los esteros, y tú no apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Amor que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vuelvas a enseñarme cómo es que se hace un olvido y qué hago con los besos que dejaste aquí conmigo, aquí conmigo. Cuando pase el aguacero, cuando acabe el temporal, te juro te iré a buscar, aunque no encuentre un te quiero ni el primero, ni el final. Poneten la foto, Cecilia, por favor.